Tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del Rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Vamos a subir el volumen, estamos al aire ya. ¿Cómo están, muchachos? Un saludo a todos los auditores. Parte otra nueva sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¿Cómo está mi querido Claudio Riquelme? Excelente, excelente. Otra sesión más. Oye, partir saludando a nuestros socios colaboradores, a la gente que nos sigue en nuestro Facebook, en nuestro fanpage Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Bueno, partir hoy saludando a una banda que nos visita el día de hoy, la banda B-Rock. ¿Cómo están, muchachos? Oye, cuéntenos un poquito, bueno, ¿de dónde son los integrantes? Nosotros somos de la comuna de Peñaflor. Mi nombre es Jorge, Diego, Bea, Anaís y Daniel. Cuéntenos qué función cumple cada uno de ustedes en la banda. Bueno, nos presentamos cada uno. Como bien decía Jorge, yo soy Diego, soy bajista de la banda. Hola, yo soy Beatriz, soy la baterista. Yo soy la Anaís y soy la vocalista. Yo soy el Dani, el guitarrista. Y Jorge, el guitarrista. Perfecto. Hable, don Claudio, dale nomás. Bienvenido, chiquillo. Gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito, ¿cuánto tiempo llevan tocando ustedes? ¿Cómo se formaron? Nosotros llevamos como alrededor de 2 años. Nace la banda como con la separación de otro intento de banda que teníamos, y donde sobramos 2 integrantes y decidimos como empezar a reclutar gente, buscar músicos, formamos lo que somos. Desde ese tiempo ya tienen una formación más o menos estable, ¿cierto? Sí, serían 2 años ya realmente desde que como tal B-Rock y Diego estamos tocando la música de los sentados. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien? Sí, sí, sí, sí, bueno. Quiero decir, Roa, si vamos, quiere... Vamos con un temita de los muchachos. ¿Conocer la música? De claro, la que nos presenten ellos mismos el tema. La canción se llama Tocando Fondo. Vamos entonces con Tocando Fondo de B-Rock. Estamos de regreso, muchachos. Nuestro internet hoy día está un poco lento. Se nos pegó el Pentium. El Lentium, sí. Sí, bueno, son cosas que pasan. Esto es un programa en vivo. Así es que, bueno, son eventualidades que no se pueden manejar. Oye, seguimos con la entrevista. Entonces, cuéntenos un poco las influencias que tiene B-Rock. ¿Qué los llevó al estilo, que al sonido? En realidad, propiamente tal, como un estilo bien definido no tenemos, porque nosotros tenemos canciones que varían entre el hard rock, el heavy metal, las baladas de rock, las baladas, propiamente tal, el blues, el soul. Todo va dependiendo de cada canción. Podemos tener una canción muy pesada y una canción muy rock pop, no sé. Ahí nos vamos dando vuelta de acuerdo a cada idea que van haciendo. Obviamente siempre va la influencia de quien hace las letras, o por ejemplo los bajos siempre van marcados, sobre todo los bajos. O sea, cada cual va representando su estilo con su instrumento, sí, lo que se va dando con cada banda igual. Es cierto, igual lo que dice Jorge, sí, en realidad cada uno es capaz de entregar lo suyo. Por ejemplo, si bien Jorge entrega una guitarra quizá un poco más metal, un poco más de sus influencias más personales, yo también lo hago con un bajo un poco más que juega un poco más con los contrastes, no un bajo que solamente va marcando el ritmo. También voy tratando en todo momento de dar un poco más de melodía, acompañar también a lo que es la voz y hacer un juego un poco más entretenido, no claro. Un bajo tan simple. Tiene claro. Un poco más de presencia el bajo dentro sí, de la mezcla, sí, podríamos decirlo. Sí. Aparte que cada canción detrás de toda esa onda bien como oreja o pegote que tiene cada canción, por detrás, poniéndole más oído, va teniendo como claro, cada sentido que va conformando. Y todo ese ritmo más pegote, o sea, más, que a simple vista o a simple oído se ve fácil, pero detrás vamos haciendo varias cosas, que es bien entretenida. Y aparte de todas nuestras canciones vas contando historias. Claro, el tema de las letras también. Eso es importante, la inspiración, cómo van con, de dónde se agarran, más bien dicho, para escribir. Probablemente cada canción igual va contando una historia propia o una vivencia, y a veces ni siquiera vivencias de nosotros, sino que como yo me he dado cuenta haciendo un autoanálisis y del Dani, que de repente somos capaces de ponernos en el lugar de otra persona o no sé, pues de una historia como que se nos pasara a nosotros, ¿entiendes? Entonces ahí nosotros vamos. A veces hay letras que se ven así simplemente como más pobres, pero en realidad son interpretativas, quieren decir muchas cosas. O sea, tiene un poco de poesía. Claro. El trabajo que hacen ustedes. ¿Cuánto trabajo tienen ustedes? ¿Tienen un disco grabado, algún EP? Tenemos un demo. ¿Un demo? Cuatro canciones. ¿Cuatro temas? Sí. Sí, lo grabamos hace más o menos 8 meses. Y lo tenemos en YouTube hasta el momento. Tenerlo en plataforma, tenemos canciones patentadas, transcritas, y ahí estamos trabajando. Y también estamos trabajando para mejorar los sonidos también. Después todos somos una banda súper emergente, muy emergente. No, eso es súper bueno que se preocupen tanto del trabajo que hacen. ¿Cómo estamos, compadre Roa? Sigue sin funcionar el internet, mijo. Lamentablemente no repunta esto. Que siga la conversación entonces. Sí, bueno, vamos a tener que hacerla. Un poco las palabras acá que habíamos compartido. Claro, si bien formalmente tenemos solo un trabajo a partir del demo, y harto lo que hay detrás. O sea, tenemos muchas canciones. El demo nosotros hicimos 4 canciones específicas que son las que muestran en realidad todo, son como una cosa diplomática de todo lo que nosotros hacemos. Muestran la parte más pesada, la parte más romántica, la parte un poco más lenta, la parte más pop. Entonces, pero a través de todo eso, todo lo que nosotros podemos, todos los sonidos que podemos llegar, y que en el fondo siempre hay una buena letra detrás. Que quizás, como dice Jorge, al principio es como, claro, súper pegote la letra, pero que no es una simple letra, siempre hay una historia, hay una enseñanza, un aprendizaje, siempre hay algo, un mensaje que te puede llegar. Y a raíz de eso también, a propósito del tema de la melodía, de los ritmos de nuestra música, por lo mismo llegamos a todo tipo de público, por tanto como claro, jóvenes, como a gente adulta, bueno, de hecho yo donde vivo, la mayoría de mis fans son gente adulta. Sí, eso también nos ha permitido, por ejemplo, música ayudar a mucha gente. En Masana tiene un dispositivo en MP3. Como que nos ha dado chance para poder ayudar a este tipo de beneficios. Oye, es súper importante también lo que hemos logrado como banda, que si bien quizás no hemos sido conocidos, no, como yo siempre dice, hemos aportado situaciones de la comunidad. Dentro del sector que nosotros vivimos, que es Peñaflor, Mayoco, Talagante, El Monte, somos bien bastante conocidos allá, en el sentido de que siempre hemos tocado en eventos a beneficio, harta gente nos conoce también. Eso es importante también, que estén... apoyar siempre las causas sociales también por un lado. Sí, nosotros hemos estado presentes en esos momentos y no, o sea, en el fondo se pasa bien. Y como bien estamos partiendo desde abajo, tampoco son oportunidades que uno puede rechazar tampoco. En el fondo es una ayuda mutua. Claro, es una ayuda mutua. Todo el sirve de aprendizaje. Sí, la experiencia siempre va a llevar un buen aprendizaje. Nos cuentan que tienen más temas aparte del demo que tienen grabado. ¿Cuántos temas podríamos decir que bueno, o sea, lo que grabamos al principio del demo fueron 12 temas. Y de esos 12 temas sacan elegimos los 4 temas para el demo. Claro. Ya, ¿esos 12 temas los tienen grabados también? Sí, pero no están terminados. Ah, ya. Están como para resaltar. Los que utilizamos para el demo obviamente son los que están terminados. Son maquetas. Están en pañales. Sí. El demo nos contaba que podríamos decir que una síntesis del trabajo completo de... Claro. De todo lo que pasaba por todos los temas que teníamos en estos 4 temas. Sí. Estamos tratando de solucionar un par de detalles que tenemos acá con el Lectium 3. porque queremos conocer su trabajo, pues sí. Estamos haciendo lo posible con... Estoy tratando de conectar desde el teléfono para tirar la música de los muchachos. Ya estamos tratando. Sí. Recordar a la gente, aprovechamos de recordar a la gente que hoy día tenemos el sorteo de los socios colaboradores. Tenemos los dos disquitos de Dunkerton, el disco de Ignis Blood también. Para la gente que nos está colaborando con el programa. Así que en un ratito más los mismos chiquillos aquí van a hacer los palos libres, ¿eh? Genial, democrático. Sí. Está pariendo bastante. Sí. Eso es lo otro, grabar un demo igual requiere mucha plata. O sea, para nosotros igual estamos estudiando algunos. Algunos trabajan, tienen familia, igual nos cuesta. Claro, un esfuerzo grande. Es un esfuerzo sacar un demo. Bueno, en general aquí en Chile se sabía que es difícil. Pues. Aquí para ti, para la música es ya... complicado salir adelante. Lo que pasa es que igual como nos falta harto y le falta harto a la gente que trata de o pretende de repente como apoyar a los músicos. Que al final no lo termina haciendo, siempre terminamos redundando en lo que ya está hecho, ¿no? Entonces, me refiero a, no sé, que siempre terminamos haciendo, o terminan la gente que invierte, haciendo eventos con gente conocida, y a nosotros no, a los emergentes no se les da el espacio, porque no, se supone que no llama más gente, pero en realidad no es así, porque hoy en día nosotros estamos... Te cuento, estamos inscritos en una agrupación de banda dentro de la comuna de Peñaflor. Hemos ido a tocar varios lados, se han conseguido buenos escenarios, pero no solamente lo estamos haciendo nosotros, sino que nos hemos enterado de que hay, en cada comuna están habiendo muchas agrupaciones de banda que también están haciendo lo mismo, entonces hay como que falta más... Autogestión siempre es necesaria y importante para la banda, sobre todo para la banda emergente. Claro. Bueno, la idea es que entre las mismas bandas se apoyan, siempre ocurre mucho que se hacen círculos cerrados prácticamente de algunas bandas y las que están saliendo recién también buscan espacio y prácticamente no las pescan, pero lo importante también es que también se les den esos espacios a las bandas emergentes. Sí, en ese sentido está bueno lo que están haciendo ahora, que se juntan bandas en agrupaciones, entonces ya ahí ya se está dando un espacio para las pequeñas bandas, para incluso que entre agrupaciones a conocer. Incluso entre agrupaciones se prestan bandas, pues se dicen, ya ustedes nos pueden mandar una banda acá y nosotros les mandamos otra. Se está dando mucho y esto es como un movimiento que está partiendo, o sea, siempre se ha hecho, pero nunca se había visto tan fuerte como en este momento. Por ejemplo, en Recoleta también me he enterado que hay un movimiento súper grande de más de 200 bandas. Entonces, no es para menos. Entonces, la idea es que claro, como lo que hacen ustedes de llamar más, se haga más. Claro. Sí. Dale más espacio a los claro. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Son muy agradecidos también. Que también le debe dar el espacio radial a las bandas, no solo sobre un escenario, una tocata, porque por la radio también te pueden escuchar y aparte la radio ayuda a difundir también la música. Por supuesto, lo que es importante es hacer una buena difusión dentro de lo que se puede. Por ejemplo, esta es una radio igual que no se escucha en un par de comunas alrededor, pero también estamos online, por ejemplo. Entonces, no es una radio grande, podemos decir, porque no se escucha en todo el país, por FM, ¿me entiendes? Pero a pesar de eso, tratamos de hacer un espacio que nos sirva a nosotros también, para difundir lo que nos gusta a nosotros y también para apoyar a las bandas, para la gente. Eso se agradece, todo el espacio que sirva para difundir música. Son muy necesarios todos estos espacios. Ya. Ahora sí, muchachos, vamos con otro temita. ¿Les parece? Esperemos que esta vez el computador apañe. Ya vamos con A Nadie Excepto a Ti. Thank you. muchachos. Ya, estamos de vuelta con el programa, chiquillos. Estamos conversando con la banda de rock. Nos contaban que tienen un demo, tienen otros temas que tienen, están por ahí grabándose, tratando de completar. Comentaron un poquito el tema del sonido del nuevo tocata. Claro. ¿Cómo lo hacen en la tocata de la... Nos contaron que están en una agrupación. Cuando tocamos la agrupación, y el beneficio que tenemos por estar aquí, que tenemos un buen backline, siempre vamos a tener, contar con el apoyo que tenemos en la agrupación. De todas maneras, igual damos el espacio para agradecer ese espacio que tenemos de director, y gracias a eso hemos sonado súper bien. Entonces, más que nada, proyectos más para adelante, profesional como banda, mejorar los instrumentos para tener un mejor sonido de calidad para el público. En cuanto a temas de material, en construcción, en todo momento estamos creando, Jorge, Daniel y yo, en todo momento siempre estamos creando canciones. O sea, en cuanto a material en sí, musical, siempre vamos teniendo. Pero lo que importa igual acá, como comentaba anteriormente, son las lucas para el tema de la grabación. Todo parece ser el tema más... Para una buena grabación, pero que no te sirve cualquier... No, cuando por ejemplo tenemos beneficios como bingo o en sedes vecinales, nosotros igual llevamos nuestra batería, los amplificadores chicos, entonces cada uno igual tiene sus pedales también, pero la amplificación chica, nosotros por lo general siempre pedimos que nos amplifiquen más la voz, entonces ahí quedamos juntos, calzamos, somos agradables, queda como todo justo a las cosas como más pequeñas, ¿entiendes? Cuando esos son los formatos como más íntimos, ¿no? Y de ayuda también. También hemos tocado en varios lugares igual. Por ejemplo, hace un tiempo tocamos en Santo Secreto de Ñuñoa, la Plaza Ñuñoa. Estuvimos vendiendo entradas, se vendieron todas, gracias a Dios, porque de marzo... Nos fue bien. No sé, pues en los bares comunales también hemos ido, y en eventos, hasta hemos ido a tocar un cumpleaños. Llegamos a nuestra amplificación pequeña y no sirve, ¿cachai? Cuando vamos con la agrupación, ellos se encargan de poner el backline, o a veces cuando hay músicos que también tienen amplificadores que le sirven al otro músico, a la otra banda. Es que se apoyan entre todos. Claro, sí. Cuéntanos, en este momento, ¿en qué está Virgo? ¿Tienen un demo grabado? ¿Lo están promocionando? ¿Están saliendo a tocar? ¿Están tratando de grabar? Sí, estamos en este momento, el demo lo estamos promocionando hace bastante tiempo. Estamos actualizándonos con el tema de las plataformas, como para subirlo a Spotify. Estamos actualizándonos con el Instagram de la banda para tener contacto más visual con la gente. El tema de las composiciones las tenemos paradas por el momento. Se han sacado una o dos canciones más, pero es más para no perder el tren. Para no perder el hilo. Claro, y por lo general, o sea, lo general que estamos haciendo, ahorrando para el tema de mejorar los instrumentos, como decía ayer. Eso es como lo principal. Y harto ensayo. Claro, harto ensayo y más mejorar la guitarra. Claro, no aprovechando lo que decía acá Jorge y lo que decía Claudio, en donde estamos promocionando nuestra música es en YouTube, pero el canal de YouTube no lo tengo. Sin embargo, tengo acá la plataforma que tenemos creada, que es la página de Instagram, por las personas que quizás estén escuchando ahora, que es birrock-banda. Birrock es con V, birrock como se escribe, está espalda. Eso también lo vamos a estar compartiendo en nuestro grupo del programa para que lo puedan ver después. Importante si tiene algún número de contacto. Mira, la plataforma de YouTube nos pueden buscar por Banda Birrock, al igual que en Facebook, que es Banda, una B corta, el espacio B corta, guión alto, rock, Banda Birrock. Eso es en Facebook y en YouTube. El número de contacto también de la banda es el más 569-9333-8412. En caso de que tengan algo a beneficio, algún bingo o alguna tocata también que nos puedan invitar. ¿Algún escenario? Claro, algún escenario. Claro, bueno. Bien recibido. Sí, bien recibido. Bueno, ya saben, ya si quieren invitar a estos chiquillos, al WhatsApp más 569-9333-8412. Bueno, también lo vamos a tener pendiente ahí en el grupo invitamos a formar parte de nuestro grupo de Facebook, cualquier, a todas las bandas también que nos estén escuchando, que quieran agendar una entrevista con nosotros, quieran mandar su material para difundir al correo electrónico rocknostalgia@gmail.com. Y nada, pues chiquillos, se les agradece, díganme. Lo que pasa es que como lo que quería acotar es que dentro de la banda igual tenemos una postura igual que como bien de repente como tiraba para el lado femenino por el tema de que tenemos una baterista y una vocalista, entonces. Sí, tienen dos muchachas hermosas por lo demás, claro, justamente. Baterista y vocalista, claro. Eso es raro, tener una baterista. Oye, sí, eso lo iba a comentar yo. Es como súper poco común encontrar una baterista. Yo he conocido chicas guitarristas en el bajo, vocalistas, pero baterista había visto pocas en realidad, así que te felicito por eso. No, nosotros también, y para nosotros es genial tener a la Bea, porque es una parte fundamental. Siempre al lugar donde vamos, ven a la baterista y todos quedan locos. Es muy especial. Sí, es muy especial. Siempre nos dicen, onda, las chiquillas llaman mucho la atención. Claro, sí. Oye, sí, bonita voz, es un plus. Linda. Después dicen, oye, la baterista me encantó, loco, toca súper bien. Sí, siempre tienen admiradores. Y claro, entonces en general como que nosotros estamos de sobre. Ah, no. No, pero en general siempre eso es muy llamativo. Entonces también es un plus que nosotros nos da. Para nosotros. Es un punto a favor, es un plus que nos da. Sí, de alguna manera es un plus para la banda. Oye, muchachos, antes de terminar la entrevista, ¿algún saludo para alguien especial? O sea, aprovechen en la tribuna, si tienen algún tipo de evento. Allá, digo yo, a mi señora, a mis hijos, a nuestra fan allá, a la tía Karen. Oye, voy a aprovechar el saludo a Francisco Gálcamo, que fue el que nos hizo el nexo. A mi amigo Francisco, que nos dio el vamos para la entrevista de la banda. Oye, ¿les parece que nos despedamos con una temita final de ustedes que es ya te he hecho de menos, me parece que es? Así es que esto, claro, a la vena. Para que no digan que los rockeros somos solo. ¿No? Que no solo los rockeros son tarreros. Vamos entonces con el último temita de mi blog, se le agradece, chiquillo, voy a la vuelta, vamos a hacer el sorteo de nuestros socios colaboradores, les vamos a invitar a que participen de ese sorteo. Y nada, pues chiquillos, se le agradece el tiempo en este programa. Gracias, gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Vamos con esta vida, venga el DJ. I'm not afraid to die. Ya, estamos de regreso, entonces eso era Ya te echo de menos de B-Rock. Banda B-Rock, justamente, muchachos. Bueno, y como dijimos, ahora viene la parte de el sorteo de los discos para esta semana, para los socios colaboradores. Y para que nadie reclame, van a haber más de un ganador esta vez. Ya vamos a regalar tres disquitos para regalar. Así es que, lamentablemente, como les mencionaba antes, tenemos problemas con el internet. Así es que la transmisión en vivo no se pudo efectuar por esta vez. Pero están los nombres ya en una tómbola que está empezando a girar en este minuto. Eso, muy bien. Y ¿quién de la banda va a sacar el premio? La vocalista, perfecto. Vamos con la vocalista entonces, que está... Primero se va a ganar un disco de Dackleton. El disco de Dackleton entonces va a ser para... Redoble de tambores. Ya no, no mucho, porque después tiembla, después se puede temblar, así que no mucho. Alega el vecino. Alega el vecino, que va la bulla. Felipe Pincheira. Felipe Pincheira entonces se lleva el disco de Dackleton. ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces Felipe Pincheira se lleva este primer disco. Vamos entonces con el segundo disco. El segundo es el disco de Ingus Blood. Entonces vamos con el disco de Ingus Blood. Y el ganador es... o ganadora. Claudia Rock, nuestra auditora estrella. Ella es la auditora que más tiempo lleva con nosotros. Así que Claudia Rock se lleva el disco de Ingus Blood. Sí, no, ella es su chapa de radio desde que nos sigue en nuestra primera etapa de programa. Un saludo para ella entonces, Claudita, te ha ganado un disco. Y vamos con el último disco, otro redoble de tambor entonces, vamos. Ya vamos. Y el tercer ganador es Andrea Catalán. ¡Bravo! Ya, pues muchachos, felicitaciones a los ganadores. Andrea Catalán se va a llevar un disquito de Dark Elton. Muy bien, entonces, disco de Dark Elton, y justamente hace arriba nuestro programa nuestro último integrante. Se lo presentamos, Sergio Pirincho Arancilla. ¿Cómo está, compadre? Un aplauso para Sergio. Bravo, volvió a llegar al mismo horario de siempre. Volvió a la costumbre. Ay, es verdad que nosotros mismos. Mire, don Sergio, va a tener que pasar por recursos humanos a fin de mes, ¿no? Para su descuento correspondiente. No, compadre, sí. Se entiende que usted... ya. No, Sergio, sí, como siempre lo esperamos, como siempre, mi estimado Sergio. ¿Cómo le fue el día, mi estimado? Bien, pero ya se me va a pasar. Ya, me parece. Bueno, chiquillos, gracias entonces por haber participado en nuestro sorteo. Bueno, como siempre digo, estamos en contacto con el tema del programa. Cualquier noticia que tengan sobre novedades de la banda, están invitados a través de nuestras redes sociales compartir. Y nada, pues chiquillos, gracias por eso. Oye, vamos a ir ahora a un temita de la banda. ¿A un pedido? Sí, a un pedido musical que teníamos pendiente, ya, que es de Parkinson, Papel Floreado. A la vuelta reseñamos un poco sobre la cápsula del tiempo. Nuestro regalo mamá lo compró, nosotros más de la cuenta. Tuvimos que estar muchos mares para poder llevarlo. Todos sus puertas estaban envueltos en un hermoso papel floreado. Papel floreado. Papel floreado. Papel floreado. Papel floreado. Papel floreado. Papel floreado. Papel floreado. Papel floreado. Se acomodaron ya, muchachos, se acaba de ir la banda B-Rock. Reiteramos el teléfono del programa, el más 569-32-81-28-97, para todas las personas que quieran hacer pedidos, saludos musicales. El teléfono de la radio es el 22-872-7871. Reitérelo: 22-872-7871. Perfecto. Oye, partimos contando un poquito que en la cápsula del tiempo del día de hoy reseñamos a Parkinson. Oye, reiteramos que ese pedido fue realizado a través de nuestro grupo de Facebook por Jimena Espinosa. Un besito para ella, muchas gracias por el pedido musical. Entonces decíamos que, como habíamos mencionado en el programa anterior, estamos en la cápsula del tiempo de rock nacional. Hoy vamos a dedicar un poquito a la tendencia de el punk. Ya Parkinson se formó el año 1988 como un proyecto alternativo de varios músicos del movimiento punk under de aquellos años, como Miguel Cornejos en teclados, Daniel Puente en voz, ex Pinochet Boys. Claro, sí, estuvimos revisando en el material algo de las bandas de ese entaño, estaba Pinochet Boys, habían varias bandas más. De los años 80 estaban también de esa misma corriente musical, Fiscalía Doc, Machuca, Miserables, etcétera. Pero bueno, volviendo a lo de Parkinson, estábamos mencionando los integrantes: Rodrigo Hidalgo en guitarra, ex Dada, Rodrigo Elizalde en bajo, ex Zapatilla Roja, y luego se les unirá el baterista José Gajardo. Las influencias de la banda están dirigidas principalmente hacia el New Wave pop británico. Bueno, la mayoría de la banda punk de ese tiempo es... Claro, era alta... Era alta vieja, lo que venía en Inglaterra con los espíritus, con The Police, con la banda New Wave, también los B-52. Claro. Esa bandita así... Pixies, Sonic Youth también andaban metidos en el baile. Algo de influencia de Morrissey agarraron algunos también, que era la corriente pop de ese entonces británica. Nos mira Pirincho con cara de... Está raja Pirincho, viene muerto hoy día. Bueno, vamos a ir con otro tema en este minuto, que es uno de los emblemáticos. Como reiteramos, estamos con el Pentium medio lenteja, pero sí, hoy día hemos tenido problemas de internet, pero que ni te cuento, Piri. Nos da un dolor de cabeza titánico, pero nos vamos a ir con un temita de aquellos. Oye, me acuerdo de un amigo con este tema cuando yo lo escucho. Voy a aprovechar de mandarle saludos al Antonio, a Yanin, un abrazo para él, que está con el tema de su insuficiencia renal, un abrazo. Y este tema lo tocamos muchas veces en carretes y en plazas, y es La Ranchera de los Fiscales Attack. Así que nos vamos con la música, a la vuelta seguimos con la reseña. Nostalgia, lo que pasaba era la mítica y legendaria La Ranchera de los Fiscales Attack. Oye, Fiscales Attack, una de las primeras bandas correspondientes al movimiento punk chileno, se formó en 1987. Su formación inicial fue con Álvaro España en voz, Rubén Ursú en bajo, Polo en la batería, Cyril en la guitarra y el Pogo vocalista, luego vocalista de los peores de Chile en guitarra y voz. Así es que hoy ese tema, como les mencionaba, La Ranchera, la tocamos muchas veces con mi querido amigo Antonio, gran exponente de del punk. ¿Qué le pareció el tema de los niños? ¿Lo había escuchado? Hace 98, 99. Con esta cápsula del tiempo nos fuimos al para allá. Vamos a incorporar. No, así que tú mucho la movida del punk en tus tiempos hermosos, ¿no? No, hard rock, claro. Crack. Esa era mi movida en aquellos años. Ya teníamos un poquito de hard rock para más adelante, ¿eh? Sí, tranquilito, mi compadre Sergio. Oye, vamos a reiterar entonces las felicitaciones a los socios colaboradores que ganaron discos en esta ocasión, que fueron Felipe Pincheira, Andrea Catalán y Claudita Rock, que eran los socios. Exacto. Que justamente no le había tocado premio, ya no. Marcos Ramírez ya había tocado premio y Nicolás también. Faltó Richard Fonsalita. Gracias, Richard. Saludos para Richard. Oye, reiteramos el teléfono de la radio. Vamos a tener una cosita para ella. Sí, justamente. Reiteramos el teléfono de la radio: 2287-27871. 2287-27871. Bueno, vamos a seguir con esta cápsula del tiempo, mi querido Claudio, que me relevó recién en los controles. Hola. Hola, controles. ¿Con qué seguimos ahora, mijo? Vamos con una otra bandita que fue. Que pegó harto. Fue bastante importante en ese tiempo, a fines de los 80, con. En el punk. El punk hardcore. Me refiero a Anarquía. Este compadre, mira, se formaron en el año 87 por Alan Lenz en la voz y Pepe García en el bajo. Y aquí no adiviné de qué banda venían estos compadres, po. Estos muñecos. Nada más y nada menos que de Atómica Aggressor. Atómica. Toma. Oye, buena banda. Oye, vamos a aprovechar de saludar a Marco Ramírez, que dice que La Ranchera de los Miserables está muy buen tema. Manda unos deditos para arriba. Así que Marquito, un saludo para ti, para tu familia también. Así es que, bueno, vamos a ir con un temita entonces de estos muñecos. Oye, Atómica Aggressor también marcó harta tendencia. Sí, de hecho la primera tocata que hicieron, que hizo Anarquía, fue en 88 por ahí en el Manuel Plaza. Precisamente con ese tipo de bandas, pues más, mira, Masacre, Nimrod, Caos. Ah, buena. Entonces, no estaban metidos ahí en las bandas punk, estaban. Claro, eran más. Más trasherísticos. Más trasherísticos, claro, eran más de la corriente brincho. Perdón, porque estoy. No, si cachamos que llegaste un poco. Sí, vamos a ver. Sí, lo que pasa es que, bueno, el extraño. Claro, sobre todo en el mítico legendario Manuel Plaza. Sí, ahí siento. Claro, el epicentro. El epicentro, justamente. Bueno, vamos entonces con Bototo de Milico. Vamos con la música, mi querido Claudio. Ya. Y por eso me pegó, y por eso me pegó. Ya, compadre, estamos de regreso con Entre Amigos Rock y Nostalgia en Radio Puente Alto 107.5 FM. Y nuestra señal online a través de el Facebook de la emisora Radio Puente Alto. Oye, eso entonces era la pincelada de la cápsula del tiempo dedicada al rock nacional. Lo que pasó entonces era Bototos de Vinico de Anarquía, banda formada el año 1987. Vamos a seguir con el curso del programa, que ya estamos llegando a la recta final. Vamos a ir entonces con nuestra mítica y legendaria sección de los duelos de banda. Sección que teníamos un poquito de olvidada. Sí, nosotros tenemos un poco de... Hace rato que no hacíamos duelo de banda. Sí, hace rato no hacíamos un duelo de banda. Vamos, deja rock hoy día. Claro. El duelo de bandas de esta semana va con dos bandas de ¿cómo se diría? De elite del rock setentero y ochentero. De hecho, una de estas bandas nos visitó en el Festival de Viña el año 85. Con la presentación de Paulina Nin, si no mal recuerdo, estuvimos revisando en la reunión. Oye, vamos a el duelo de bandas, que es la banda Crocus. Crocus junto a Fastway. Claro, fundada Crocus en 1974, ¿ya? Y la siguiente banda entonces es... Pinto. Ah, perdón. Estamos... Ah, perdón. Mi querido Pinto está... Fastway. Va. Sintonízate, Pinto. Claro. 107.5 FM. Eddie Clark, fundador de esta banda, Fastway. También miembro de Motorhead y Tipway también, proveniente de UFO. O sea, grandes nombres dentro de lo que fue esta agrupación inglesa. Exacto. El baterista venía de Humble Pie también. Exacto. Otra banda secundaria de... Super músico. Sí, era un super grupo también, podríamos decir. Vamos con un temita de Crocus. ¿Qué le parece? Pues entonces con Crocus, ¿cuál viene? Esto es Midnight Maniac. We'll be right back. Estamos de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era el duelo de bandas entre Crocus y Fastway. Easy, Fastway. Oye, vamos lamentablemente ya cerrando el espacio del día de hoy. Los pedidos que no alcanzaron a estar ahora, que es Marcos Ramírez, y se queda pendiente para la próxima semana. Ya se demoró mucho en hacer pedido. Agradecemos la sintonía, como dijimos, de todas las personas que nos siguen semana a semana. Invitamos a que compartan el programa, chiquillos, difúndanlo. Reiteramos que estamos en la campaña de socios colaboradores. Las personas que quieran aportar con nosotros se comunican a nuestras redes sociales: rockynostalgia@gmail.com, más 569-32-81-28-97, el teléfono del programa, más 569-32-81-28-97. Entre Amigos Rock y Nostalgia es nuestro grupo de Facebook y nuestro fanpage. Nuestro Instagram, rock-y-nostalgia, para que también quieran compartir sus fotitos y ver nuestras entrevistas, y etcétera. En la semana tendremos el link del programa en el día de hoy. Vamos a cerrar entonces con un último temita. Gracias por la sintonía. Gracias, chiquillos. Este tema es de... Come Podridos. Maldito Pan Rock. Maldito sucio cochino Pan Rock. Entonces, Come Podrido. Ahí cierra. Luego los vamos a tener acá, estos chiquillos que son de acá, Pan de Puente Alto. Pan de Puente Alto. Invitamos a todas las personas que también se informen de las noticias que han habido acerca de nuestras bandas amigas. Ciudad Z sacó disquito, así es que también lo compartimos en el grupo del programa para que se informen también sobre las tocatas. Cerramos entonces con Come Podrido. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. Gracias, nos encontramos la próxima semana. Hola, bastardos. Nosotros somos Come Podrido y esto es Maldito Punto. Con ella rescato una pizza, me siento en la cuneta, sentado al lado de ella, yo pego mi botella, me da la wea, me pego la mea wea. Oh, maldito burro, maldito burro, burro, burro. Tirado en la plaza, hueveo a la gente, pateando a los cachos, odiando a los pacos. Maldita sociedad, maldito empresario, maldito presidente, maldita policía, maldito político, payaso, Julio, oh no. Oh, maldito putro, maldito putro, putro, putro. Con ella, rescato una pizza, vomita al lado de ella. Oh, maldito punk rock. Tirado en la plaza, wey, veo a la gente pateando a los machos, odiando a los pacos. Oh, maldito punk rock. Maldita sociedad, maldito empresario, maldita policía, maldito presidente. Oh, maldito punk rock. Oh, maldito punk rock. Maldito punk rock. Punk rock. Punk rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Maldito punk rock. Conche tu madre.